ya tenemos a que acostumbrarnos a que los martes tenemos cine aquí en la mesa Sanguchil. ¿Cómo le va, Cinefi? ¿Cómo les va? Muy bien. Llena acá de información, por lo que veo. Llena de información, y porque siempre hay un montón de cosas que uno tiene que andar cada vez más aparatos, aparte de su papel. Papeleta, todo. Bien. Y aparte todo subrayado, me encanta. Sí, yo me traigo el resaltador y voy así como poniendo a punto lo más importante. No, quería recordar que ayer el señor Fernando Birri, que es un director de cine que cumplió 91 años, que hoy en día vive en Italia, pero el señor es argentino y fue nada menos que el padre del llamado nuevo cine latinoamericano. Él nació un 13 de marzo, o sea, un día como ayer, pero en 1925, en Santa Fe, y fundó el Instituto de Cinematografía de la Universidad Nacional del Litoral, que fue un instituto de cine, uno de los primeros que se fundaron acá, muy, muy, muy importante por el tinte, digamos, por la forma que le daba y por la cuestión a la que se dedicaba, que tenía más que ver con lo documental social en aquella época, ¿no? Calculen que estamos... Sí, decime. ¿Por qué Litoral? Porque el señor nació en Santa Fe y trabajaba en la Universidad del Litoral. Bien. Y decidió ahí fundar su Instituto de Cinematografía. Luego, también fue unos años más adelante el fundador de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Cobres, en San Antonio de los Baños de Cuba, de la que también fue director. Y como tal, bueno, se lo considera uno de los padres del nuevo cine latinoamericano. Dicen que en el 2008, no sabemos bien por qué, será porque acá no tenía tanto soporte en aquellos años, donó todos sus filmes, escritos y pinturas a un fondo con su nombre en la biblioteca de la Universidad de Brown en Estados Unidos. ¿Brown? Sí. Se fue, estuvo seguro... Tal vez estuvo laburando por allá. Ah, y él permanentemente estaba dando clases y viajaba por todo el mundo, porque fue un señor muy grosso, que lo sigue siendo. Uh-huh. Cumplió ayer, decíamos, 91 años. Ganó, por ejemplo, el Cóndor de Plata en el 2010. Y recibido también en el 2010 en Austria, en el Festival Internacional de Cine de Innsbruck, el reconocimiento de su trayectoria completa, digamos. Y se hizo una retrospectiva en su honor, que se llamó Soñar con los ojos abiertos, con sus filmes más destacados. Uno de los más conocidos de... Eso te iba a preguntar. Y el primero, en realidad, que formó, fue el como que el que lo formó como director, su ópera prima, digamos, fue un corto que se llamó Tire 10, que lo habrán escuchado nombrar o a lo mejor vieron, porque es un corto muy, muy pequeñito que muestra a los nenes en el litoral, justamente cuando veían pasar el tren, como había como una especie de terraplén, y los pibes lo que decían era Tire 10, ahí era una parte en la que había un puente y el tren iba como más despacito, y los chiquititos ahí que andaban por la zona les gritaban a la gente que iba en el tren, les gritaban Tire 10, Tire, que era la moneda de 10 de aquel momento, en 1960, este corto. Después hizo Los Inundados en 1962, Che Buenos Aires también en 1962, La Pampa Gringa en el 63, bueno, y una serie de pelis hasta el 2011 que hizo El Fausto Criollo. Digamos que este señor Fernando Birri es un señor director al cual se le rindió homenaje en Italia en el día de ayer. Vive todavía junto con su mujer allá en Italia, con su esposa Carmen. Está recibiendo el homenaje del Archivo Audiovisual del Movimiento Operario y Democrático de Roma, al cual ha adherido el ISCA, que es el Instituto Superior de Cine y Artes Audiovisuales de Santa Fe, integrante del FAISAL. Así que nuestro abrazo desde aquí al señor, que ya es un pope. Sí, ojalá pudiéramos mostrar la foto es en la radio. Gandalf, es un Gandalf. Mirá, es como, sí, es como una alto, mezcla alto de Gandalf con Gandhi. Sí, por la bufanda. Una especie de barba blanca larga. Podemos postear, si le parece. Acá sí. En YouTube está Tire 10. Y dale, dale. Es un corto... ¿Cuánto dura? Mira, 7 minutos. La verdad, minutos blanco 30. Y negro, de 1958. Uh-huh. Malena, en esa época se filmaba muy diferente ahora, ¿sabe? Sí. La mira atentamente. ¿Cómo se filmaba en 1958? Y 1958. No te creas, sé que se filmaba tan diferente. ¿Con qué se iluminaba? ¿Tenías linterna? No, bueno, eso es todo al aire libre. Es un corto que es todo con luz natural. Uh-huh. Así que este... Acá hacen la seña de la rueda. Había que hacer rodar el coso. No, en el 58 ya no. ¿Ya hacía solo? Sí. ¿Era fílmico? ¿Era botón? Sí, sí. Era fílmico, claro. No era digital, obviamente. No. Pero el fílmico existe desde... No, y el 35 milímetros. ¿35 existe milímetros? Existe desde hace muchos años, sí, qué sí. Plata que hizo Kodak, ¿eh? La sí. verdad que la pegó. De eso que también les quería contar, porque la otra vez me preguntaban del cine en color y también traje info sobre... Encontré un que también posteé en Máquinas, y si quieren lo podemos compartir. Lo que pasa es que está en inglés, que es medio la historia de las técnicas de cine color. Y yo traté de traducirlo, de buscar información y hacer una especie de collage de los sistemas más famosos y más importantes que hubo de cine en color. Bien, entre me ellos, gusta. Por ejemplo, el Agfa Color, que se desarrolló en Alemania en 1930, claro. Y se, digamos, se difundió en toda la etapa del cine nazi, de la era del cine nazi. Vos habías contado algo, me acuerdo, el año pasado o el anterior, cuando charlábamos de cine, que había algo con el blanco y negro al color pre-post Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que se contaban las cosas de repente, ¿no? Dejaron pasar la Segunda Guerra Mundial para que vuelva, para que esté el color. Sí, algo en realidad así. Tuvo como. El tema del color en el cine tuvo como muchas etapas. Las primeras. Que parten desde los pioneros, desde antes del 1900, digamos. En 1895 nace el cine con la primera proyección pública. Y ya en esos mismos años, 1895, 1896, tanto Méliès como Pathé, como todos los pioneros, incluido los hermanos Lumière, pintaban a mano los fotogramas, sobre todo los cortos, ¿no? En el caso del documental de los Lumière, que se dedicaban más al cine documental, más que al teatral, digamos, o a la ficción, también había otro sistema que era el de colorear, agarraban el fílmico y lo metían adentro de una batea y teñían la película entera. Entonces por ahí toda la película viraba al rojo o viraba al azul o viraba al verde o tenía como esos tintes. Pero eso ya desde los de inicios, movida, inicios, claro. Agfa Color, volvemos, que había como grandes industrias y por un lado estaba la alemana que así como desarrollaba film, tenía sus lentes, ¿no? Como toda su parte. Todas tenían como un amplio espectro, pero esta no fue, digamos, esta fue la predecesora de la Eastman. ¿Se acuerdan de Linda, la mujer de Paul McCartney? Sí. Bueno, Linda Eastman era heredera, no que además era fotógrafa, claro. Eastman fue un... Claro, heredera de sus abuelos, habrán sido tatarabuelos, que fueron unos de los más importantes en. Claro, y ella era fotógrafa, ella las fotos más lindas de los Beatles y de Paul las sacó Linda. Y Kodachrome fue una marca que también fabricó Eastman, el señor Eastman. Que se fue a Estados Unidos y dijo, ahora la hago acá hacemos Kodachrome. Este fue un nombre comercial de un tipo de película para diapositiva, pero que también después se usó para cine, fabricada por Eastman Kodak entre el año 1935 y el 2009. Miren lo que duró. Y bueno, fue su... Es un formato que duró casi 80 años. Sí. En realidad convivieron varios, no es que hubo uno y después otro y después otro. El Technicolor existió también, bueno, el Eastman Color entre 1950 y 1960. En 1983 Eastman corrige el defecto porque decían que el Eastman con el tiempo perdía color, se iba como lavando. Sí. Recién en el 83 señor Eastman logra corregir el defecto de la conservación de su proceso. Y aparece el Technicolor también muchos años antes, en 1916 ya empieza el Technicolor, pero se va como mejorando a lo largo de varias décadas, pasando por Kinemacolor. Por ejemplo, mira, el Technicolor fue conocido y reconocido por su nivel saturado de color y se usó comúnmente para filmar musicales como El Mago de Oz en 1939. Ese amarillo que chorrea la rojo, pantalla. Rojo, ver, sí. Todos los colores súper, súper saturados, Cantando bajo la lluvia en 1952, Las aventuras de Robin Hood, Lo que el viento se llevó, o las películas de la animación como Blancanieves y los Siete Enanitos, o Fantasía, una de 1937 y la otra de 1940. Sin embargo, también se usó para comedias y dramas, e incluso a veces para el cine negro, como Que el cielo la juzgue en 1945 o Niágara en el 53. Y después hubo uno que duró un poco menos, que se llamó Gaspar Color, que fue en 1934 fundado por los hermanos húngaros Imre y Bela Gaspar. Fue el primer sistema tricromático de película en la síntesis. Digamos, lo que hacían era sintetizar los tres colores por separado para después unirlos y poder proyectar. Y este sistema lo usó un director de cine muy interesante, se llamó Abel Gance, que es de la etapa del cine mudo también. Él nace en 1989 y muere en 1981. Y se dedica a filmar dramas sociales, pero tiene una particularidad que le encanta experimentar con la cámara y con los colores, y decide hacer una película sobre la vida de Napoleón en un momento. Y lo que hace es, al momento de proyectarla, proyectarla con tres pantallas y con tres cámaras, con tres proyectores distintos, en panorámica, lo que se llama panorámica, que era justamente esto de la sensación de estar... Cuando fui a... ¿Sabe dónde está eso? Cuando fui a Mundo Marino, tienen esa pantalla, que es algo así, es ¿no? Es como un tríptico. Sí. Bueno, lo que hacía él era proyectar en tres colores distintos la misma película, pero por momentos aparecía, como él era francés y era súper admirador de Napoleón, en un momento cuando aparece una de las batallas, por ejemplo... La bandera. Pero la bandera formada con las tres pantallas. Una pantalla viraba al rojo, otra al blanco y otra al azul, y mostraba, bueno, las proezas de Napoleón en 1927. Repetía las tres imágenes de diferentes colores. Claro. Y lo que hacemos ahora con la pantalla, el teléfono y el... ¿no? Claro, pero él lo hacía en 1927. Un capo. Imagínate, un capo total. Después se introdujo como unas cuestiones así, Por ejemplo, para filmar el movimiento, utilizó cámara en mano ya en esos años que no existía. Para dar sensación de movimiento. Todos usaban el trípode para dar la sensación de movimiento en estas películas de batallas y eso, utilizó ya la cámara en mano en esos años. Y después, por ejemplo, ponía la cámara arriba de un columpio, de una hamaca de niños, y la hacía filmar en columpiándose. O sea que un vanguardista absoluto, Abel Gance, que hizo innovaciones técnicas de todo tipo en aquellas épocas de los años 20. Por otro lado, quería comentar que se cumplen 30 años este año del estreno de La Historia Oficial. Justamente en estos tiempos que estamos viviendo, tan... Donde hay ministros de cultura que dicen barrabasadas. Donde pasan tantas cosas espantosas y donde la memoria está como disuelta, que no sé qué pasa, que no nos acordamos de nada. Bueno, yo diría que todavía no tengo la data de en qué cine se va a proyectar. Me imagino yo que va a ser en el Gaumont. Pero se va a volver a proyectar a 30 años de su estreno en La Historia Oficial, que recordemos ganó... el primer Oscar que ganó la Argentina lo ganó Luis Puenzo con esta película. Así que vamos a escuchar el tema principal. Dale, cinéfila ahora. En el país de no me acuerdo, doy tres pasitos y me pierdo. Un pasito para allí, no recuerdo si lo di. Un pasito para allá, ay, qué miedo que me da. En el país de no me acuerdo, doy tres pasitos y me pierdo. Un pasito para atrás y no doy ninguno más, porque ya me olvidé dónde puse el otro pie. En el país de no me acuerdo, doy tres pasitos y me pierdo. María Elena Walsh acompaña este mediodía, de alguna manera ilustrando lo que va a ser esta reedición de parte de La Historia Oficial. Dicen también que también se trabajó en el film de manera, o sea, como que la mejoraron. Sí, sí, claro. Sí, sí. Aportando un poco a esto que charlábamos de las cintas y... De la digitalización y todo eso, claro. Sí, sí, veremos una copia mejorada, renovada. Y con los ánimos también ahí apoyando a la memoria, a la justicia y a la verdad. Estaremos atentos al 24 de marzo, que se supone que la reestrenan, para decir exactamente el horario y todo eso, la semana que viene, por ejemplo, podría ser. Les quería contar que hoy, para los que tienen ganas de ir a chusmear un poco, se preestrena una película que se llama Monroy, de un director que se llama Mai Wen. Monroy, tiene razón. Yo, mire, voy a viajar a París y no, todavía... ¡Si vous plaît! Pero si vous plaît. ¿Comment allez-vous? Todavía no, claro. Je m'appelle y un, deux, tres, quatre, cinq. Y yo sabía la data de aujourd'hui, pedíamos. ¿Qué día es hoy? Viene no pida más de cinco. No pidamos más del día porque no tenemos. La Alianza Francesa tiene el agrado de presentar el preestreno de la película francesa Monroy. Tiene razón. De Mai Wen, martes 15 de marzo a las 19:30 horas. Después del éxito de Police, que no sé cómo se dice en francés, Police, pero se escribe Police con doble S. Police. Presentada en competencia y premio del jurado en el Festival de Cannes 2011, Mai Wen asume cierto estilo artístico con Monroy, que salió en Francia en octubre del 2015. Sin ser autobiográfica, esta crónica independiente descifra la historia de amor completa y fulgurante de Tony y Giorgio. Mai Wen no teme a las escenas de conflictos en su cuarto largometraje. ¿En dónde es esto? En la Alianza Francesa. En la Alianza Francesa. De Police, que si tiene algo que ver con la banda, Roxanne es canción que los catapultó, si se quiere, al éxito. Uh-huh. Fue escrita en Francia. Así que tal vez si tiene algo que ver con la banda, esa es la que ya pasó. Esa es la que ya pasó, sí. Puede ser, sí. La verdad que no tenemos esa data, pero la podemos traer para la próxima. Por otro lado, ¿se acuerdan que la semana pasada hablamos de la conservación audiovisual? Conservación audiovisual. Y yo quería, sí. Y la necesidad de la Cinemateca Nacional ya. Sí, bueno, sí. Pude contactar a medias con Paula, a lo mejor el martes que viene. Bien. La tenemos, no sé si acá, pero por lo menos vía telefónica. Porque, y sí. Acaban de subir ella y la gente que trabaja con ella un pequeño cortito, un videito muy cortito, muy interesante, que es justamente apoyando esta causa, que se llama Por una Cinemateca Nacional, que yo la puse en Máquinas de Mirar, si lo quieren compartir. Máquinas muy interesante, de que explica Facebook. Por qué esta necesidad, ¿no? Habla del 90% del cine mudo perdido, argentino y demás. Hay un programa también interesante en Casa Sofía que se llama Cine y Comida Peruana. No sé si vieron la película La Teta Asustada. No. Es una película súper, súper interesante de Claudia Llosa, que es una chica peruana. Y en esta casa, Casa Sofía, en Fitzroy 1327, acá no va. Te invitan a comer, a cenar y a mirar cine peruano. En este caso es viernes a las 20:30 horas. ¿Y se te dice en la dire? Ciclo. Sí, sí. Ah, qué bueno. Sí, porque es un lugar abierto. Ah, no, creí que era una casa. No, bueno, se llama Casa Sofía, pero Bien. Es al público. Sí, sí, sí. ¿En dónde queda? Es en Fitzroy 1327. Claro, habíamos dicho que era casa. Acá nomás. Así que para el que quiera, está esa posibilidad. Y después, bueno, les conté que fui a dar al sindicato, de los telefónicos un taller todo el domingo. No. En Máquinas de Mirar estuvo ahí. Hubo 10.000 personas, chicos. Pará. Te juro. ¿Le diste el taller a 10.000 personas? No, bueno. 10.000 personas en el predio de Ezeiza de los telefónicos. Pero no menos de 300 pibes pasaron por el taller. Qué divertido. Que no es poco. Aparte, día muy lindo el domingo. Día espectacular. Telefónica tiene un edificio muy lindo ahí en Avenida Córdoba, por un edificio estrafalario, una esquina, pero esto es en Ezeiza, en la donde van a... En realidad el sindicato es en Hipólito Yrigoyen. Sí. Donde hace la curveta. Bueno, ese es el sindicato, digamos, las oficinas. Pero el predio que ellos tienen, donde la gente va y hace asados y pasa el fin de semana, es en Ezeiza. Y siempre en marzo, el 18 de marzo en realidad es, pero buscan que caiga domingo, por eso lo hicieron el 13. Es el día del telefónico. Hacen el día del telefónico. Y bueno, y dimos un taller. Después, si quieren, chusmen las fotos. Los chicos, tanto chicos como grandes telefoniquitos, estuvieron ahí. La cara de la nena con el juguete. Sí, este es un pequeño videito de 7 fotos que hice como para tener ahí a mano. Pero hubo muchísima, muchísima gente y los pibes lo pasaron bomba, la verdad, y nosotros también. ¿Hicieron, armaron con juguetes? Armaron taumatropos y tuvieron la muestra permanente ahí de juguetes ópticos y además hicieron arte cinético, tirando plasticola desde el aire. Uh-huh. Qué divertido eso. Y la verdad que sí, la verdad que los chicos... Y después los grandes están esperando a ver cuándo no hay más cola de chicos para hacer uno. Te juro, estamos por cerrar y decían, ¿puedo hacer uno? Gente que ya no es niña. La verdad que estuvo buenísimo. Lo que estamos cerca también es del Festival Cartón. Si quiere, de paso, podemos contar. Estamos cerca del Festival Cartón. Seguramente va a haber un taller de Máquinas de Mirar. Uh-huh. Todavía no sé exactamente el día, ni la hora, ni nada, porque está todo, todo ahí en tratativas para septiembre, ¿no es cierto? Es el Festival Cartón. Usted debe saber mejor. Sí, lo que no se abrió ahora es la convocatoria. Se abrió la convocatoria, que es la recepción de trabajos, es entre el 22 de febrero y el 2 de mayo. Bien. Y va a ser, mira, ahí tenemos la fecha, entre el 6 y el 12 de septiembre, acá en mismo en la Tribu Radio. Hay un montón de formatos, animación 3D, animación... ¿Qué es eso, Mary? ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Usted, Laura, también? Animación CSI. Control Alt Delete, me suena, pero no. Stop motion. Animación collage. Bien. Y videoarte. Esas son las categorías en competencia que uno puede mandar al corto. Lo manda acá, un sobrecito, dice para el Festival Cartón, Lambare 873. Sí, si entran directamente a fmlatribu.com/festival, se pueden descargar toda lo que es esta convocatoria y las bases y condiciones para poder participar, pero sí, igualmente pueden acercarlo aquí en Lambare 873. Muy bien. Bueno, otra cosa interesante que hay durante todo el mes de la mujer es un ciclo de cine dedicado al mes de la mujer, justamente, de películas dirigidas por mujeres, que empezó el martes pasado y sigue todos los martes a las 17 horas en el Museo Histórico Sarmiento. Esto queda en Juramento y Cuba. Esto es gratuito y se viene con todo el cine dedicado a las mujeres. Gratarola. Gratarola, como siempre. Exactamente. Así que, bueno, varias opciones de cosas para hacer. Va a haber una jornada de memoria también, que estoy buscando por acá, en el Conti. En el Arnoldo en el, Conti. Sí, exactamente. Acá tengo un problema con la flecha esta que no vuelve. Pero bueno, la jornada de memoria en la que se van a pasar películas también dedicadas al tema de la memoria y al 24 de marzo, todo lo que tiene que ver con el recuerdo y el homenaje a los desaparecidos y la lucha por los derechos humanos. La jornada es a 40 años, dice, mira, a 40 años del golpe, la jornada de arte y memoria, este sábado 19 a partir de las 14:30 horas. Al cumplirse 40 años del golpe, presentamos una jornada artística y de reflexión con la que nos proponemos homenajear y conmemorar a las víctimas del terrorismo de Estado, con la ambición de que la memoria sea una plataforma de despegue para las futuras generaciones y el arte su vehículo. Espectáculos de danza, teatro, muestras, narraciones, poesía, murales colectivos, conciertos y proyecciones son algunas de las propuestas con las que seguiremos llenando de vida y creatividad este espacio. Así que... ¡Wow! Entonces, tenemos el Arnoldo Conti... el Museo Histórico Sarmiento, los jueves. También los jueves. Podemos mandar el corto acá a Lambaré 873. Y de las proyecciones que siempre recomendás, de loco este, ¿cómo se llama? Que pasa... sí, de Fernando Peña. ¿De Fernando Peña? Y no sé si estaba ya la programación, a veces se retrasa un cachito. Como es viernes, sábado y domingo, a veces los martes. Yo antes venía los jueves. Como estás en el club, vos. Sí, estoy en el... No, a veces es el cineclub, es otra cosa. El cineclub del Gomón, que hoy tengo proyección y todavía no sé qué película es. Pero porque no llegué a mirar el mail. Pero sí, si se acercan a la biblioteca del ENERC, siempre, entre viernes, sábado y domingo, hay proyecciones gratuitas ahí en Salta y Alsina. Muy bien, muchísimas gracias, Inés y Laura. Ya saben, toda esta información y muchísimo más en Facebook Máquinas de Mirar. Sí, háganse amigos también, que ahí está toda la posta del cine. Muchas gracias. No hay por qué, gracias a ustedes. ¡Sanguche!